Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, sí, tenemos al compañero José Oliva Quedano nuevamente, ahora a esta hora de la noche, para frenar esas noticias, para que nos explique la condición en la que están en este momento en Tegucigalpa y en Honduras, ¿no? Y el movimiento social hondureño, cómo se está organizando para hacerle frente a este golpe de Estado y con este señor Micheletti, ¿no? Que ahora acaban de nombrar como nuevo, para ellos, gobernante. Para que nos comente esto y desarrolle lo que es el movimiento social. Gracias, compañeros de Frenadeso, y gracias a todos los de Panamá por la solidaridad que han trabajado el pueblo hondureño. En este momento la situación sigue crítica en Honduras. El Congreso ha procedido a nombrar al señor Roberto Micheletti Baín como el presidente de la República, quien también está nombrando a su gabinete de gobierno. Pero este gabinete de gobierno y este presidente, pues no es reconocido por el pueblo hondureño, es reconocido nada más por la oligarquía y por el ejército, pero el pueblo sigue en resistencia y continuamos frente a la casa presidencial. Miles y miles de hondureños de diferentes estratos, de diferentes organizaciones sociales del país, exigiendo que regrese nuevamente el presidente Manuel Zelaya Rosales a su cargo. Han anunciado un toque de queda a partir de las 9 de la noche. Eso implica que el que esté en las calles fuera de la noche, pues no cuenta la ley con él y puede pasar cualquier cosa, puede ir hasta matarlo y no hay responsabilidad de nadie en ese sentido. Lo que está pasando en Honduras realmente es una situación caótica que el movimiento social hondureño sigue en pie de lucha, sigue en pie de guerra, independientemente de que el Congreso haya nombrado a este señor como presidente de la República, porque nosotros no reconocemos y desconocemos a este señor. Este duro golpe que se le está dando a la democracia hondureña tiene que llamarnos a la reflexión a los diferentes pueblos latinoamericanos, porque no descartamos que esto pueda ser una cadena que se puede venir dando después en otros pueblos de Latinoamérica y que vayan a atentar contra los gobiernos legítimamente constituidos. Este es un hecho lamentable que se haya dado estas circunstancias, esta alianza que existe entre el Congreso Nacional, entre el Ejército Nacional y los grupos de poder que son los que dominan este país para haber fraguado este golpe. Entonces nos preocupa que se están tomando un tipo de medidas que van que atentan contra la dirigencia y también contra el pueblo hondureño. Ya hay una orden de parte del ejército de capturar a toda la dirigencia popular, los cuales nos mantenemos unidos y concentrados frente a la casa presidencial, acompañados por miles y miles de hombres y mujeres del campo de la ciudad que han podido movilizarse hasta la ciudad de Tegucigalpa en este momento. Así como nos está comentando, ¿no? La orden de captura que tienen la mayoría de los dirigentes compañeros de dirigentes del movimiento popular, los compañeros en las regiones, ¿no? En las provincias, como los departamentos allá de su país, ¿cuál ha sido la reacción de la Confederación del Movimiento Social Hondureño en estos momentos, ¿no? A nivel ya del país y del cómo hace para resistirlo, ¿no? Ya como esta medida que usted acaba de anunciar, ¿no? Lo de la persecución y... Hay resistencia en todos los 18 departamentos del país, en todas las ciudades, en todos los pueblos, en todos los caseríos, en todos los municipios. La gente se ha ido concentrando, los militares no dejan que la gente se movilice hacia Tegucigalpa, los militares retienen cualquier bus o grupo de personas que quieran movilizarse a Tegucigalpa, los están reteniendo y no los dejan que puedan circular libremente hacia la ciudad de Tegucigalpa a apoyar la movilización. Pero lo que está haciendo es que San Pedro Sula, la Confederación de Carreras de la CUT, está liderando el movimiento con otras organizaciones sociales, y también en San Pedro Sula hay una gran manifestación en el Parque Central y la gente también, los líderes, están concentrados en la sede de la Confederación de Honduras. Igual en los diferentes regionales que tiene la CUT hay movilizaciones a nivel de todo el pueblo, todos los pueblos y todo el pueblo, las diferentes plazas, parques se están pronunciando en las diferentes zonas del país. El pueblo está en pie de lucha, está en resistencia pacífica y continuaremos hasta tanto no regrese a su puesto el presidente Manuel Zelaya Rosales, quien fue electo por la voluntad expresa del pueblo hondureño. Y no así como está pasando en este momento con este señor que ha sido nombrado por 28 diputados, en este momento por menos de 28, como por 120 diputados, solo se han electo en este momento a este señor Micheletti, que nosotros desconocemos como presidente de la República. Y y no vamos a permitir que vaya a tomar posesión a la casa de gobierno. Ojalá que ni siquiera intenten eso, porque eso va a enardecer más al pueblo hondureño. Que se quede donde quiera quedarse, pero que no se asome por la casa presidencial, porque estamos esperando y exigiendo nosotros que regrese a esa casa presidencial. Es el presidente Manuel Zelaya Rosales, quien fue legítimamente electo por la voluntad expresa del pueblo hondureño. ¿Maneja alguna cantidad de compañeros que estén detenidos, presos, desaparecidos o hasta muertos, ¿no? ¿Se maneja algo de eso? Pues con lo que ha pasado, que nos ha quitado desde la energía eléctrica, nos tienen los medios de comunicación que nos cubrían, esos medios de comunicación nos han sacado del aire, solo está funcionando un medio de comunicación que es uno de los medios que responden a los intereses de la oligarquía en este país. Eso nos tiene aislado, entonces no sabemos qué ha pasado con algunos dirigentes y líderes hasta este momento, porque no tenemos ni comunicación, ni vía teléfono, ni medios de comunicación tampoco nos podamos comunicar con los compañeros. Entonces, es una situación difícil. Hay compañeros como César Hahn, que es un diputado que no aparece, que no sabemos dónde está. También otros dirigentes que tampoco aparecen, unos periodistas que estaban apoyando al presidente Zelaya, como ser Erasamado López y Eduardo Maldonado, tampoco sabemos dónde se encuentran, ¿verdad? Entonces, todo uno tiene preocupado porque da indicio de que sí están arrestando gente y sí están hostigando y amenazando con tomar represalias en contra de la gente que ha estado apoyando este proceso que inició el presidente Zelaya. Es un proceso que nosotros no hemos apropiado de él y que hemos estado trabajando en torno a eso. En los sectores que usted ha estado por lo menos participando y todo esto, ¿cómo ha recibido el pueblo hondureño los llamados de solidaridad de todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo, así mismo como estos gobiernos, ¿no?, que han llamado la atención a este tipo de reformas, ¿no?, el golpe de Estado como tal? ¿Cómo está recibiendo el pueblo hondureño esas acciones solidarias? El pueblo ha recibido con optimismo todas las acciones de solidaridad que se han hecho a nivel internacional. Eso, nosotros sabemos que a nivel internacional tenemos ganada una batalla, pero la batalla principal tenemos que darla aquí, la estamos dando, la pelea la estamos dando el movimiento social hondureño al interior de nuestros países. Eso es lo que nos falta aquí, nos hace falta, y continuamos en eso, es ganar la batalla, y es que regrese el presidente Zelaya. Nosotros sabemos que todos los presidentes y muchas organizaciones sociales de Latinoamérica se han pronunciado, inclusive de Europa, apoyando al presidente Zelaya y no reconociendo el presidente electo en este momento por el Congreso Nacional. Entonces la pelea tenemos que darla adentro, y esa pelea la estamos dando y la seguiremos dando en tanto no regrese a su puesto el presidente Manuel Zelaya Rosales. Último mensaje hasta este momento para el pueblo panameño y para todos los que nos escuchan en estos momentos frente a esas noticias. Bueno, agradecemos la solidaridad de parte de Frenadeso y a través de estos canales que yo sé que circulan a nivel internacional, porque no tenemos espacios de comunicación ni medios de comunicación a nivel internacional que nos puedan cubrir, nos tienen completamente aislados. Entonces nos parece que esta emisora tan importante de los trabajadores en Panamá tiene que trascender y que la información tiene que estar llegando a otras latitudes y seguirá llegando a través de ustedes, porque en Honduras nos han negado ese derecho de podernos comunicar con el resto del mundo. Nos han negado ese derecho, nos tienen aislados completamente, pero eso no detiene la lucha continúa y continuará en el resto de los días y las próximas horas, mientras tanto no se restituya al presidente Zelaya. Estamos llamando a una huelga general pacífica para el día de mañana, pero esa huelga lo que estamos haciendo es que los trabajadores se concentren en los alrededores de la casa presidencial y que no se queden en sus centros de trabajo, sino que salgan de los centros de trabajo hacia la casa presidencial para reforzar las diferentes organizaciones que nos encontramos en rebeldía en este momento, exigiendo que prevalezca la razón, el derecho y la justicia en nuestro país. Bueno, sí, compañero José Lima Quedano, para nuevamente ratificar nuestro compromiso solidario con el pueblo hondureño, quien está resistiendo, como usted bien dice, le informamos una vez más, mañana en horas de la tarde vamos a tener una concentración a las afueras de la presidencia de la República de Panamá. Dentro de los temas nacionales, el tema importante de solidaridad con el pueblo hondureño también está presente, así que le agradecemos la oportunidad, seguimos en contacto, compañero. Esto fue Ronaldo Ortiz, Frenadeso Noticias. Gracias. Gracias, hermano. Radio Frenadeso, liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.